este plata, bueno, apenas 4 puntos, mientras que Deportivo Anzoátegui otra vez saca, ¿no?, el resultado, goles de Rodolfo Hernández, el juvenil, Germín Rivas nuevamente y el argentino Jeremías Daniano. El partido, digamos que, o sea, es un buen partido jugando de visitante y en ese, digamos que, difícil, ¿no?, plaza. No, resultado excelente para Deportivo Anzoátegui, que sigue con este ritmo avasallante, ya vuelve a ganar por el mismo resultado que ganó la semana pasada en calidad local ante el Zulia Fútbol Club. Importante esto. El Vigía, que tenía como fortín el Ramón Gato Hernández, simplemente en este torneo se le olvidó cómo sacar puntos. Solamente a Zulia le ha ganado, recordar eso, importante, 2-0. Y bueno, esto le está pasando factura al Vigía. Eso que lo mantenía en mitad de posición, esos puntos en casa, los están perdiendo y por eso las consecuencias de estar en la parte baja de la tabla. Anzoátegui simplemente enrachado, Germín Rivas, un Robert Hernández que están de la misma manera encendidos, y bueno, dando los puntos necesarios a Anzoátegui para mantenerse líder del torneo Apertura del Fútbol Nacional. Por otro lado, Michael Víctor, tenemos que en el Florentino Oropesa de la ciudad de San Felipe, Yara Cuyanos recibía a Llanero de Guanare y le gana a Llaneros 1-0. El gol fue por intermedio de Walter Aguilar en el minuto 48, y un Llaneros que yo, sinceramente debo decirlo, se desinfló, no pensé que lo iba a hacer, pensaba que Llaneros tenía para continuar en las posiciones altas de la tabla todo el torneo, y simplemente en 2-3 fechas, Llaneros se ha venido a pique, y con lo mismo su posición en la tabla, Michael. Se ha venido a pique quizás también por el hecho de que Llanero es un equipo fuerte en casa. Los últimos 3 partidos los ha disputado fuera del Rafael Calles Pinto, inclusive aquel partido que disputó a puerta cerrada con el Petare, que donde fue local, lo jugó en Barquisimeto y salió goleado, ¿no? Y los últimos partidos en Maracay empató a 1 con Aragua y ahora cae también en San Felipe, ¿no? No le ha hecho bien la carretera al cuadro de Miguel Acosta, sino el fortín de ellos ha sido también en casa. Y Aracuyano por este lado creo que está como que despertando después de un mal comienzo. Y ya lo tenemos allí también de mitad de tabla hacia arriba, ¿no? Y entonces este equipo puede dar la sorpresa porque también ha sacado resultados importantes en la carretera. El equipo de Yaracuyano, que así sea por la mínima con lo justo, pues está sacando los 3 puntos de local, está haciendo la tarea y eso lo mantiene en lucha por las primeras posiciones en lo que va de 8 fechas de este torneo. Siguiendo con otro partido, Monaga Sport Club en casa perdió de nuevo ante el Deportivo Petare 1-2. Gabriel Benítez al 15 y Jesús Quintero al 27, mientras que James Cabeza nos descontó por el cuadro local. Muchachos, el cuadro de Monaga nuevamente pierde después que, ¿no?, desde que tenía 2 partidos, digamos, sin perder. Y eso es importante. Este cuadro dirigido por Eduardo Borrero se ve, digamos, mermado, no se ve con fresco para, digamos, para seguir, o sea, esta supervivencia. Sí, a mí este Monagas a estas alturas del torneo me recuerda mucho a lo que fue el Carabobo de la Apertura 2011, Michael Víctor, que ya para esta fecha decíamos, creo que Carabobo decía bienvenido a segunda y miren dónde están. Yo creo que Monagas hace un par de jornadas lo están saludando de lejito, y creo que le están diciendo, nos vamos a ver la temporada que viene en segunda división, este equipo no quiere levantar. Hubo una intentona con un empate, una victoria, ¿no?, con 4 puntos allí que quizás podían darle ese empujón final al Monagas para salir de esa zona baja, pero bueno, del Petare, de Plasencia, luego los volvió a la realidad, otra vez de local, otra vez ceden puntos en Maturín. Y bueno, complicado, ya en cabeza no puede solo, simplemente no puede sacar los resultados solo. Y para finalizar, el futuro campeón de este torneo de Apertura, para mí lo sigo insistiendo, la tardanza es que se encuentre con el Anzoátegui. Y se va a encontrar pronto. Y va a ser Mineros local. Mineros gana 2-0 a Trujillanos, que venía de hacer un muy buen partido, de golear a Táchira. Y fíjense lo que cayó otra vez, otro equipo tipo Táchira, como algunos de los equipos andinos, con su sube y baja en lo que respecta a resultados, Michael Víctor. Esta vez fue Julio Gutiérrez, el chileno, al 39. Y un golazo, nos reporta, un golazo de Jorge el Zurdo Roja al 90+3. O sea, como para sentenciar el partido. Mineros sigue ganando. Ya son 6 partidos de manera consecutiva que no conoce la derrota. Y bueno, yo sigo insistiendo, muchachos. Para mí el futuro campeón de este torneo es Minero de Guayana. No lo parece todavía en la tabla. Quizás por ese inicio complicado, pero la tardanza que se encuentre con Anzuategui para asumir esa punta, Mike. No, y seguro que es candidato para el título junto a Caracas y Anzuategui, pero desde que ha caído en la Copa Suramericana el equipo se ve que netamente se ha enfocado, metido de cabeza directamente en el torneo. Si dijimos que Llanero se está desinflando, creo que Trujillanos puede pasar por la misma situación. Digo que Trujillanos es un equipo que está también peleando arriba, pero solamente, bueno, digamos que su portín es Valera, no está sacando los puntos necesarios ante los grandes. Si el equipo se quiere mantener arriba, tiene que también sacarle puntos a los grandes, no lo está haciendo. Y como es costumbre, Trujillanos en cualquier momento puede seguir cediendo y terminar donde siempre ha quedado, que es en mitad de tabla, hacia abajo. Y a Minero no le está importando plata. Y lamentablemente, bueno, Minero ahorita ha sacado también 2 victorias de visitante en Caracas, ante el Caracas y ante el Real Sport también. O sea, esto es algo que le ha impulsado a este equipo. En cualquier momento un resbalón, y ojo que en la próxima fecha se enfrentan a Anzuategui y Caracas en Puerto La Cruz, un resbalón ahí de ambos o un empate puede favorecer a los de Carlos Maldonado y puede asaltar la punta en la próxima jornada dentro de 2 semanas para... y cuidado, y si toma la punta no vuelve a cederla nuevamente, como dices tú. Sí, otro detalle también, volviendo un poquito a lo que fue el principio de este análisis, tomar en cuenta un detalle importante antes de cerrar esta nota, Víctor. El Real Sport, ¿no? Faltó un detalle, ya son 3 derrotas de manera consecutiva que tiene el Sport, y hay una anécdota bastante curiosa, ¿no? Que cada vez que entrevistan a Charles López le preguntan, profe, el equipo está jugando bien, tiene el balón, ¿qué pasa? Pero dice, yo no hago nada con que el equipo tenga el balón, ni que juguemos bien, y simplemente estamos perdiendo los partidos. O sea, eso es importante. Aquí, en este fútbol nacional, hay una anécdota importante para todos los equipos. No es jugar bien, es el que anote los goles, el que saque el resultado. Eso es algo parecido, ¿no? Aquí el Zulia. El Zulia es un equipo que se caracteriza por tener el balón, pero simplemente los delanteros nunca concretan. Y otro ejemplo es el Caracas Fútbol Club, que, bueno, no es o no muestra ese, o sea, digamos que ese juego vistoso, pero concreta, saca resultados y miren dónde está. Michael, para finalizar, ¿qué tienes aquí de la tabla? Cerramos con la tabla de posiciones luego de otro 8 jornadas, Anzuategui con 20 puntos. En el segundo Caracas con 19, en solitario Mineros en el tercero con 18, luego fíjense, en solitario también Lara con 16, con todos los problemas ese equipo está allí, muy cerca. Trujillanos y Deportivo Petare con 15 puntos, comparten la quinta posición, Zamora con 14, en la séptima Táchira y Aracuyanos con 13 puntos, en mitad de tabla hacia abajo están Llaneros de Guanare con 12, del primero al décimo abajo prácticamente Llaneros en poco tiempo. Zulia mantiene la undécima posición con 10 puntos, Aragua tiene 9, Reales por 8, Atlético Venezuela 5, y en la zona roja ya prácticamente están los candidatos para el descenso en esta temporada, que son el Vigía, Portuguesa y Monagas con 4 puntos y Estudiantes con 3. Para mí deben descender Monagas y Estudiantes si esto continúa así. Como dije, en la próxima fecha el partido a destacar, Anzuategui y Caracas en Puerto La Cruz. Sí, importante eso que dijiste, Michael, Víctor, muchachos, los candidatos Monagas y Estudiantes, ¿no? Y presiento que Monagas es el candidato fijo, ahorita, por lo que está mostrando, o por lo que no está mostrando, a descender. Y bueno, una lucha que será encarnecida seguramente en lo que resta de apertura y de clausura entre Estudiantes y el Vigía. Pienso que Portuguesa puede recuperarse, no sé por qué, pero creo que van a sacar ese fuelle para mantenerse en primera. Le costó bastante, ¿no? Mantenerse en primera, pero yo creo que ya Estudiantes desde la temporada pasada ya había mostrado que características de un equipo de segunda división, y el mismo Vigía, si sigue sin aprovechar su juego en casa, va también estar muy cerca de llegar a lo que es la categoría de plata. Víctor, para cerrar. Pues sí, el Estudiante, ¿no?, de Mérida, creo que no ha contado con la suerte necesaria, ¿no?, porque digamos que ha tenido problemas con los árbitros, problemas también a la hora de definir, se ha adelantado, ¿no?, en los partidos. Y, por ejemplo, yo recuerdo un partido que jugaron, ¿no?, con Suárez, y en dos minutos se